a la hora de nona. A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, el Señor se inmoló en la cruz. Con los brazos abiertos, el martillo en el cuerpo, el Señor se ofreció en la cruz. Con los brazos abiertos de dolor, a las 3 de la tarde exclamó: a tus manos, oh Padre, a tus manos, oh Padre, encomiendo mi espíritu, encomiendo mis gentes, el misterio de mi dolor, encomiendo mi vida con mi martirio redentor, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco, Señor. Caer de la tarde, al Señor de los cielos en silencio le enterraron con dolor. En la tumba del huerto, el sepulcro era nuevo y la tierra en su seno lo abrazó. Pero el grano enterrado floreció y el lucero del día se encendió y salió del sepulcro, renació la esperanza en el día de Pascua. Celebremos la alianza porque el Señor resucitó. Celebremos la Pascua porque el Señor nos redimió. Vive Cristo el Señor, vive Cristo el Señor. Ha vencido a la muerte, vive Cristo mi Señor. Ha triunfado la vida, viviré para mi Dios. Aleluya.